Va a buscar toda esa linda de yo no sé bien. Pela y el vin, mongo lo mozuzuto como nana. Michelina, vos avisé con mi niño con la bamba. Bona polelanga, nazalita ta, mopaya, napole cancela. Michelina, monkey es alipe monene. Gomba na gomba, ni a solo papo putana kate. Moto se na moto, bazalina se la potambola. Lobi na lobi, Michelina te como nana. C'est un film où chacun passe et fait son mieux. Michelina, mon qu'il est sali, mais mon aîné. Gomba la gomba, il y a solo pas qu'on peut t'en attendre. Moto, c'est la moto. Mazali, mazela, potambola. Lobby, la lobby. Michelina, to como nana. Michelina, Michelina, na tangi matema pata tikana, ego tenenga ima etoli na misope na motema, na kolela yo. Mike, Mike, Mikelina, na tangi matema pata tikana, na mikono ni bale otwote linga, na motema, na zaliko kamwa. Michelina, na kani wate mapoto tikana, eko kenega ima etoni na misope na motema, na kolela yo. Mike, Mike, Mikelina, na kani wate mapoto tikana, na mikolo mi bale opote linga, na motema, na zaliko kamwa. Hey! Mi sobrina motema.